Bueno, estamos en comunicación con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, Carlos Heller, diputado al frente de todos. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Nora Beiras, Hernán Lecher, de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Carlos, vamos a empezar por el funcionamiento de la Cámara de Diputados. ¿Va a sesionar la Cámara de Diputados para tratar este proyecto que ustedes estuvieron analizando en la Comisión de Presupuestos sobre un beneficio impositivo para aquellos trabajadores de software, digamos? La Cámara de Diputados tiene que funcionar para mucho más cosas. Estamos en un periodo de sesiones extraordinarias. Hay 28 temas que el Poder Ejecutivo mandó para tratar en extraordinarias. Algunos de esos temas son temas que ya diputados aprobó y tiene que tratar el Senado. Otros temas que el Senado aprobó y tiene que tratar diputados. Otros que ya tienen dictamen de comisión en diputados, pero que aún no se pudieron tratar en la sesión. Y otros, como este del monotributo para las tecnológicas pequeñas, para los trabajadores, digamos, individuales, del área de la tecnología, que requerían tratamiento de comisión, que fue lo que hicimos esta semana. Que se pueda funcionar o no, Nora, es una cosa que no depende de la voluntad de una parte. No, no, seguro. Depende de la voluntad colectiva. Seguramente las autoridades de la Cámara van a estar convocando en los próximos días a una sesión. La sesión se podrá concretar si se logran los requisitos legales para funcionar, que es tener 129 diputadas y diputados como mínimo en sus bancas al momento de tener que comenzar la sesión. Eso es así. Se cayó una sesión en el mes de diciembre. Todavía no existía siquiera el tema de la Corte Suprema, del juicio político, simplemente porque la oposición, fundamentalmente Juntos por el Cambio, boicoteó la reunión e incluso presionó sobre algunos diputados y diputadas que estaban, yo diría, dispuestos, porque había temas que le importaban, como el tratamiento de la creación de nuevas universidades, y lograron hacer fracasar la reunión y que no se logre quórum y que no se pueda sesionar. Hay temas como el de las universidades, hay temas como el de las personas que necesitan poder adquirir cuotas para adquirir montos para poder regularizar su situación previsional y jubilarse. Ahí hay 800.000 personas, se nos dice, que tendrían que jubilarse este año porque llegan a la edad jubilatoria, que no reúnen los requisitos plenos de aportes previsionales. Es un tema gravísimo, porque esa gente quedaría en situación de indefección prácticamente total, es decir, que sería imperioso que pudiéramos sesionar y tratarlos. Pero bueno, dependerá de esa voluntad política del conjunto de las fuerzas que componen el Parlamento. Carlos, Hernán Lecher te saluda. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, habrás visto los comunicados, digo los comunicados de Cambiemos porque han sido uno en estos días y uno hacia finales de enero, hablando de una especie de plan bomba que el gobierno estaría creando y demás. ¿Qué opinión te merece en el plano político, pero además, con tu conocimiento, cuáles son los efectos que eso puede tener en la vida cotidiana o en la economía cotidiana de la Argentina? A ver, primero, veamos un poco la realidad de qué se trata esto, ¿no? Porque si hablamos de bomba, bomba fue la que dejó el macrismo, Hernán, vos lo sabés igual que yo. 45.000 millones de dólares con el fondo, con vencimiento 2022 y 2023 era el acuerdo. ¿Te parece que hace falta mucho más para entender de algo de bombas? 45.000 millones de dólares con el fondo, con vencimiento casi en su totalidad en el año pasado y este que acaba de comenzar. 65.000 millones de dólares que se incrementó la deuda con bonistas privados durante la gestión de Mauricio Macri. Repito, 65.000 millones de incremento de la deuda con bonistas privados más 45.000 del fondo, que es todo lo que tuvo que renegociar este gobierno, primero con los bonistas privados y después con el Fondo Monetario. Así que hablar de bomba, si queremos hablar de bomba, mirá, cuando Cristina se fue, la deuda total, la deuda pública total, era 52,6% del PBI. Aquí entraba la deuda pública, moneda extranjera, en pesos, todo. Cuando se fue Macri, 89,8. ¿Querés hablar de bomba? A septiembre del año pasado había bajado a 79,8, es decir, 10 puntos menos, pero además había mejorado notablemente la composición porque había bajado la importancia de la deuda en dólares y subido el financiamiento en pesos, que es la estrategia que tiene el gobierno. Es decir que no hay ningún dato que permita decir que esto es serio, que esto es cierto. ¿Por qué lo hacen? Porque estamos en un año electoral y les preocupa que las cosas puedan mejorar y que eso afecte sus chances y quieren dinamitar esta situación. Y acá entramos en otra cuestión, Hernán, que vos comprendés, creo, bueno, y obviamente Nora también, lo hemos hablado un millón de veces. La Argentina tiene una situación de 2.4 déficit fiscal, cerró el ejercicio 2022. Y eso no hay magia. O se resuelve incrementando los ingresos a través del crecimiento de la economía o la generación de nuevos impuestos, o el aumento de alícuotas de impuestos, o se resuelve tomando deuda en dólares o en pesos, o se resuelve ajustando, es decir, yendo al otro lado del balance y recortando los gastos. Estos muchachos, cada vez de manera más desembozada, lo que dicen es que hay que ajustar por el lado de los gastos. Y hay que modificar el sistema previsional, hay que modificar todo lo que tiene que ver con la seguridad social, hay que eliminar todos los planes, como ha dicho una de los aspirantes, de las presuntas candidatas estos días. Entonces, lo que ellos ocultan en todo ese discurso es que el plan de ellos es un plan de ajuste brutal. Quieren boicotear la posibilidad del financiamiento del déficit en pesos, como con éxito el gobierno viene logrando, para ir bajando el peso de la deuda en dólares. Vos sabés que durante el 2022 se logró financiamiento por un 144% de lo que venció. Sí. Es decir, que se pudo financiar parte del déficit sin necesidad de emitir, lo cual sirve también para las políticas globales tratando de frenar la inflación. Eso es lo que están queriendo hacer explotar para crear temor, para que se frene este proceso de financiamiento en pesos del déficit fiscal y llegar a las elecciones con el mayor clima de caos y desorden posible. Esa es mi lectura. Ahora, Carlos, vos decís, bueno, evidentemente están apostando a generar miedo. Ahora, sí. ¿Logran generar miedo o logran, digamos, acciones concretas de parte de quienes influyen en el sistema financiero, en la credibilidad? Hasta aquí no les fue bien, y por eso creo que están subiendo la presión. Porque, efectivamente, si hasta aquí cada vencimiento que hay de deuda en pesos se logra refinanciar con un plus, además, siempre con un poco más que lo que vence, no les está yendo bien. Digamos que es un tema complejo, porque esa deuda en pesos que se financia, la mitad es intrasector público, sí. Más o menos la mitad, Hernán, ¿no? Sí. Es decir, eso uno supone que se financia, refinancia automáticamente. Y la otra mitad son los bancos, las compañías de seguro y los fondos de inversión. No es que las personas, los particulares, están comprando deuda del Tesoro. No sucede eso. Es decir, que son los agentes económicos, son los operadores económicos, sobre los que se trata de instalar la incertidumbre para que dejen de participar en estas licitaciones, que creo que, por ejemplo, hoy tenemos una, ¿no? También. Hoy hay un... Creo que hoy vencían, si no me acuerdo mal, como 150.000 millones de pesos, que no sé si ya a esta hora están los resultados. Es decir, todo el tiempo y todos los meses y cada semana hay vencimientos y renovaciones, y hasta acá esto se viene haciendo con éxito, y estos muchachos de Juntos por el Cambio tiran la bomba como para que esto fracase, porque tienen miedo de que se llegue al momento electoral con la situación controlada y con la sensación de que las cosas efectivamente están mejorando y que entonces, más allá de las discrepancias o cosas que tengamos que discutir entre nosotros, por acá y no dando vuelta y yendo para el otro lado y ajustando de la manera brutal y perversa que esta gente plantea. Permitime asociarte a lo siguiente, ¿no? En este proceso que vos mencionabas, los pesos que salen te tensionan sobre la brecha y finalmente algunos por allí dicen, bueno, tiene que ir a precio y demás. ¿Cómo ves la cuestión de la inflación para los próximos meses y el momento que estamos viviendo hoy? Desde el punto de vista de la teoría, todas las causas habituales que se han utilizado para explicar por qué hay inflación hoy no sirven, porque los salarios corren de atrás y la queja es que no logran equiparar o a duras penas y de atrás logran equiparar, porque el tipo de cambio corre de atrás, es decir, se ajusta en función de la inflación, porque las tarifas corren de atrás y porque la emisión corre de atrás. La base monetaria el año 2022 creció, creo que la mitad de lo que fue la inflación. Es decir, tenemos una cosa que parece loca, que es como que la inflación fuera un fenómeno autónomo que se produce, vaya a saber por qué cosa. Las cosas aumentan porque sí, como si fuera un fenómeno meteorológico. Y vos y yo sabemos que no es así, Hernán. Entonces, acá hay un tema que es, por un lado, puja distributiva. Una economía que crece 11 y pico en 2021, 5 y pico en 2022, la torta es más grande, la pelea por las porciones de la torta. Y otra es la incertidumbre que esta gente instala permanentemente, que hace que cada factor de la cadena de valor intente cubrirse por lo que pueda pasar, porque según le dicen puede haber una devaluación, si depende de insumos, porque puede haber a la reposición un aumento de precio, entonces si no aumenta el precio al que lo vende no va a poder reponer, y te instalan todas esas cosas y generan una cosa que es inexplicable. No hay razones objetivas en la economía de hoy, en la situación de la economía de hoy, que justifique que en la Argentina existan estos índices de inflación. Ahora, el gobierno con prudencia, en vez de ir por una política de shock antiinflacionario, intenta ir por esto que yo llamo una escalera suavemente descendente, y dice, vamos a tratar de que 2023 sea 60% de la inflación. Y en la proyección plurianual del presupuesto, 44 en el 2024 y 33 en el 2025. Es decir, no provocar un shock, no provocar grandes desajustes y tratar de ir desarmando esta bomba infernal, efectivamente, que es la inflación, que distorsiona todos los procesos productivos, todas las discusiones paritarias y todo el sistema de valores y de precios que tiene la sociedad en su conjunto. Entonces, ahora, insisto, nos vivieron diciendo que el problema era la emisión, y hoy la emisión es mucho menor que la inflación. Y hoy, si no se emitiera nada, estaríamos como en el 2001 haciendo cuasimoneda, porque no habría plata para poder transaccionar. Claro. Entonces, una locura lo que dicen, no tiene ninguna base. Ahora, Carlos, también en estos días estuvimos analizando acá particularmente, y Hernán lo marcaba, sucedió algo muy llamativo, que es que el índice inflacionario que el gobierno de la ciudad generalmente da un par de días antes que la información del INDEC, esta vez, este mes, hicieron un anticipo en la primera semana del mes, y con una proyección de inflación muy alta que supera los 7 puntos, y en el caso de alimentos con un promedio del 17% de incremento en alimentos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo analizás esto? Y mirá, yo te lo voy a decir. Eso se llama influir sobre las expectativas o construir expectativas. El REM es este relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central, que son todas las consultoras, no todas, una cantidad de consultoras, creo que son 40, si no me falla la memoria, que estiman qué va a pasar con la economía, no solo con la inflación, sino con el PBI, con un montón de variables que analiza todos los meses. ¿Sabés cuál es la proyección de que hace en enero el REM de la inflación 2023, 97,6. ¿De dónde sacan para hacer esa proyección? Están instalando expectativa para que después los operadores digan, bueno, el REM dice 97,6, así que yo tengo que marcar tanto. Es al revés, actúan como formadores de opinión. Eso es lo que están haciendo. Ahora, te voy a decir una cosa. Voy a pasar un aviso, si me dejan. Dale. El REM publica, con alguna demora, pero publica, cómo fueron los aciertos de los distintos organismos y consultoras que participan en el REM. ¿Sabes quién es el que más aciertos tiene? A ver. La asesoría económica del Banco Credicop. Sí, efectivamente. 39 primeros puestos, 28 segundos puestos y 11 terceros puestos. El que le sigue tiene 17, 5 y 10. Y el tercero, 14, 20 y 9. Lejísimo. El tercero es Broda. El segundo es FIE Consult. El cuarto es la USAL. El quinto, el Banco Santander. El Banco Santander tiene 9, 4 y 14. Nosotros tenemos 39, 28 y 11. ¿Querés que te diga una cosa? ¿Sabes cuál es nuestro proyecto, nuestra proyección de inflación 2023? ¿Cuál? 55. Ah. ¿Y la de Broda? Y en el promedio da 97. Quiere decir que alguno puso 120. Claro. No se conoce porque yo no conozco cuánto pusieron. Claro. El Banco Central informa los promedios. Pero si nosotros pusimos 55 y da 97, alguno habrá puesto 110, 108, 114. Entonces, así se crean las expectativas, muchachos. Es interesante eso, quizás que el común de la gente que nos está escuchando no ha visto el relevamiento de expectativas que menciona Carlos, pero efectivamente es ese relevamiento y después dice, porque lo dice el propio informe, quiénes son los que acertaron más. Claro. Con pero lo cual, eso no se informa. No, lo informan ahí, lo que pasa es que primero ponen el promedio y además no te dicen, Hernán, que seguía este que es el que la pega. La propia información que da el Banco Central, claro. Porque no hay acceso de otra. Claro, manera. Claro, exacto. Que yo doy es información oficial. Claro. Estoy leyendo los diarios, si querés. Pero los diarios se escriben con intención también. No, ¿te parece? No, nunca pasó. Nunca pasó. No estaría pasando. Ahora, hablando de información que también se divulgó ayer, es muy interesante el informe que se conoció, aprobado por mayoría de la Auditoría General de la Nación, sobre la deuda que se contrajo durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Claro, son estos datos que yo acabo de dar. Claro, entonces sí. Vos decís, bueno, y las consecuencias de esto, porque en tema judicial la causa esa la tiene la jueza Capuchetti y no es muy proclive a tomar medidas la jueza Capuchetti. Pero en el terreno político-económico, en el terreno de renegociación con el fondo, hubo un acuerdo con el fondo y digamos que tiene una implicancia directa y nos condiciona en forma directa. ¿Hay posibilidades ves posibilidades de una renegociación de ese acuerdo con el Fondo Monetario? A ver, yo voy a decir una cosa que todavía no dije nunca. Perfecto, agradecemos. Pero que alguna vez la tengo que decir. Efectivamente, cuando se acordó con el Fondo Monetario Internacional, la tasa de ese crédito era 1,19. Porque se fija en relación a las tasas de los Estados Unidos. Sí. En este momento la tasa es 4,233, es decir, 3,036 puntos más de lo que se acordó en el momento que se pactó. Creo que es un factor suficientemente importante. Esto significa 1,366 millones de dólares más anuales de intereses como consecuencia del aumento de las tasas que lo que teníamos previsto al momento del acuerdo. Por otro lado, sigue pendiente el tema de los sobrecargos, que además se ha agravado, porque los sobrecargos eran 2 puntos, pero después de 36 meses, según los reglamentos del fondo, suben 1 punto más. Es decir, que ahora son otros 3 puntos lo que tenemos de sobrecargo, lo cual son otros 1.300 y pico de millones de pesos de sobrecargo. Es decir, que tendríamos para discutir con el fondo, aún respetando el acuerdo firmado y sin que salir de los marcos del acuerdo, 2.600 millones de dólares que se nos cobran de intereses que deberían evitarse, además de las cosas que el propio gobierno está diciendo, el costo que ha tenido para los países en vía de desarrollo, el tema de la suba de los combustibles, todas las afectaciones que tenemos los países que pagamos las consecuencias de todo esto. Esta suba de tasas también es parte de esas consecuencias, porque Estados Unidos sube la tasa y lleva la rastra al mundo entero, y Estados Unidos sube la tasa, y acá tengo también una cosa que me parece interesante, que son las cosas que dijo el presidente de la Reserva Federal hace unos días, y a la que habría que prestarle mucha atención, y se los voy a leer. Dijo Jeremy Powell en una conferencia de presidentes de bancos centrales, presten atención, restaurar la estabilidad de precios cuando la inflación es alta puede requerir medidas que no son populares a corto plazo, ya que elevamos las tasas de interés para desacelerar la economía. Así, no hay vuelta de lo que dice. Y agrega, y acá viene para mí lo más dramático, la ausencia de control político directo sobre nuestras decisiones, abro yo paréntesis, la llamada autonomía de los bancos centrales, nos permite tomar estas medidas necesarias sin considerar los factores políticos de corto plazo. Deberíamos enfocarnos en lo nuestro y no deambular en busca de beneficios sociales percibidos que no estén estrechamente vinculados con nuestras metas. ¿Escuchaste? Sí, no, terrible. De eso se trata. ¿Y tenemos margen para lograr alguna modificación? La única gestión que no sirve es la que no se hace. Bueno, con eso nos quedamos, Carlos. Y no, pero es que es así, porque si uno... Mirá, yo te diría, San Martín no tenía chance tampoco, qué sé yo, Espartaco menos. Ninguna causa de cambiar cosas tiene chance antes de plantearse. Esto es una finita discusión siempre entre el posibilismo y lo posible. Yo digo, uno no puede pedir cosas fuera de lo real, tampoco puede ser posibilista de aceptar formalmente todo como viene. Es decir, hay que dar la pelea en términos razonables para tratar de modificar las cosas, y lo primero que hay que hacer para poder modificarlas es instalar la conciencia de cuál es el problema. Y aquí nosotros estamos ante una amenaza terrible. Esa amenaza terrible es que si esta gente, como ellos mismos dicen, llegara a ganar, van a hacer rápido todo lo que no hicieron la vez anterior, porque han llegado a la conclusión de que el gradualismo no sirve y que tienen que ir a fondo. Y nosotros sabemos las consecuencias sociales que tiene para nuestra ciudadanía, para nuestras gentes, esto que ellos llaman ir a fondo. ¿Cuántos más van a quedarse sin trabajo? ¿Cuántos más van a quedarse sin coberturas sociales de todo tipo? ¿Cuánto van a seguir destruyendo el sistema previsional, los sistemas de salud, el sistema educativo? Y esa alarma la tenemos que prender, porque ese es el gran peligro que tenemos en el horizonte y no podemos dejar de estar atentos. Muchísimas gracias, Carlos Heller, por este diálogo con la M750. Que les vaya muy bien y gracias por llamar. Gracias.